En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Hola amigas, hola amigos de Trajines, estamos muy contentos de estar de regreso con ustedes en Radio Deseo. Después de una ausencia algo prolongada de un par de semanas, ustedes se habrán dado cuenta de que pasamos programas ya antiguos, pero en esta ocasión queremos contarles todo lo que estuvimos escuchando, lo que hemos observado en los seminarios, las conferencias y las actividades que se vienen realizando sobre el tema del Bicentenario, ese espinoso asunto que precisamente del cual se cumplen hoy 200 años y sobre el cual se han realizado muchas actividades tanto en Sucre como en La Paz. Y es precisamente sobre el Congreso del Bicentenario en Sucre del cual les hablaremos en esta ocasión. Le vamos a presentar una exponencia que formó parte de la Mesa de Tierras Bajas en el Congreso de Sucre. Titula Una efímera misión para los guayochos de San Lorenzo entre el proyecto franciscano y la industria beniana, presentada por Ana Guiteras Mambiola, una investigadora española. En 1912 se decretó la erección de una misión franciscana en San Lorenzo, al suroeste de la capital de Beni, que es Trinidad. Esta misión ocuparía las tierras entre el río Secure y Mamorre, donde habitaban los trinitarios o guayochos. El título dice una efímera misión porque al cabo de un año, esta misión desaparece, o sea, el proyecto fracasa. El trabajo de la investigadora Ana Guiteras tiene como objetivo analizar cuáles fueron los intereses de los distintos actores implicados en el proyecto y el devenir de esta misión. Su investigación está basada en el análisis del Eco del Beni, un periódico liberal de Trinidad, la Crónica Guayarra y finalmente la correspondencia entre los franciscanos, por ejemplo, y el obispo de Santa Cruz, el gobierno e incluso con los grupos económicos. Y para que tengan una mejor idea de aquello que expuso la investigadora española Ana Guiteras ahí en Sucre, queremos ofrecerles la grabación sobre su exposición. ¿Quiénes eran los guayochos? Los guayochos en sí no es un grupo. Es decir, el término guayocho es un término que aparece justamente en este momento, yo creo que es consecuencia de esta misión, para designar a los indígenas trinitarios. A los indígenas trinitarios que, ustedes, gran mayoría saben, habían huido en 1887, especialmente en 1887, de Trinidad, como consecuencia de las exigencias económicas de la nueva economía a la que estaba vinculada la sociedad peniana, que era básicamente la extracción de la goma elástica. La gran mayoría, muchos trinitarios habían huido a la década de los 80, pero en 1887 siguen las prédicas de un indígena llamado Andrés Guayacho, que dice hablar en nombre de Dios, y que es ser él el encargado de llevarles a unas tierras donde podrían vivir y practicar su religión en libertad, es decir, alejados de los grupos blanco-mestizos de Trinidad. Esto con el tiempo, bueno, en ese momento fue interpretado como una sublevación indígena, ese movimiento de huida, básicamente porque se iba a la mano de obra, y además en ese momento Trinidad era básicamente población indígena, entonces se estaba yendo mucha población, y había un temor de ser atacados por parte de los vecinos de Trinidad, y ha sido considerado posteriormente, se ha llamado la guayochería. Entonces, el nombre de los descendientes de este movimiento ha pasado a ser conocido como guayocho, o en ese momento eran los guayochos, y por eso yo voy a hablar de guayochos en este charla, porque es tal como los designaban durante este periodo, que es básicamente un año. Bueno, voy a ir un poco más atrás. Estos indígenas que huyen de Trinidad, lo que harán es ir erigiendo distintas comunidades alejadas en el bosque, dentro de las cuales serán estas que ya he dicho, especialmente San Lorenzo, que es donde se erigió el centro principal que unía estas comunidades, y en las que estos trinitarios intentaron reformular el patrón cultural que habían heredado de los jesuitas, lo que David Bloch denominó la cultura reduccional, que estaría caracterizada básicamente por el cabildo del que hablamos hoy por la mañana ya con los chiquitanos, cabildo, un ordenamiento urbano igual que en las misiones, la erección de una iglesia, oratorios, la producción agrícola, pecuaria y manufacturera, y especialmente los ritos o las ritos y prácticas del culto católico, resignificados con parte de la religión indígena también. En San Francisco, en San Lorenzo, se erigió como adoptó un rol dirigente un personaje que se conoce como, se llamaba José Santos Nocoguaje, que heredó o quedó como que regidor de estos pueblos, y se erigió en este rol dirigente como el indígena principal, que estableció una cierta autonomía en San Lorenzo y en los pueblos adyacentes respecto a la sociedad veniana o la sociedad de Trinidad, de la capital, básicamente. Una autoridad que los propios indígenas respetaban como su máximo dirigente, pero que también las autoridades venianas respetaban, respetando sus decisiones, y de hecho Nordenskjöld afirma que Santos no permitía la estancia de más de 24 horas de un blanco mestizo en sus pueblos, es decir, él decidía todo lo que ocurría en ese espacio. Y asimismo él fue quien mantuvo vivas las prácticas de esta cultura reduccional en ese espacio. Sin embargo, esta relación de distancia, Santos Noco, bueno, o los guayochos, digamos, piden constantemente la presencia de religiosos en sus comunidades. Lo harán ya en el 87 con la llegada de Arteche, y lo irán pidiendo la presencia de religiosos. De hecho, ya en 1901, el prefecto de Misiones de por aquel entonces, Bernardino Pesciotti, en un paseo por el Beni, se percata de la presencia de los guayosos y de la importancia que tenía la religiosidad en su vida cotidiana, y recibe una petición de Santos Noco de que él se quede o que envíe a religiosos a que vayan a vivir en esas comunidades. Pesciotti toma la idea y presenta se notifica o se pone en contacto con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de aquel entonces, que era Heliodoro Villazón, y le hizo observar el gran beneficio que conllevaría la fundación de una misión entre los trinitarios para la expansión de la fe y la civilización. Pues, y cito, con su perfecta reducción pudieran reducirse a otros innumerables hijos del bosque, errantes hoy por aquellas selvas. A usted, señor ministro, no se le ocultan los ventajosos resultados consiguientes a la conquista de otras tribus. ¿No sería, pues, del caso muy acertado que el gobierno echara sus miradas paternales hacia aquellas regiones? Pareciera que en un primer momento había prestó atención, sin embargo, ese proyecto quedó en el aire, y no se concretó hasta una década posterior, cuando durante una visita pastoral del obispo de Santa Cruz, el nuevo prefecto de Misiones de por aquel entonces, Francisco Pierini, recibe a Santos Noco, quien le invita a pasar unos días en San Lorenzo para llevar a cabo la praxis sacramental, básicamente para los bautizos y matrimonios, a lo que Pierini acepta. Y él, tras varios días de convivencia, se dio cuenta, se percató, igual que lo había hecho ya su antecesor, de la importancia que tenía la religiosidad en el modo de vida de los guayochos. Y retoma de nuevo una nueva petición de Santos Noco para que le envíe religiosos. Y lo que hará Pierini será, tras conseguir o ser facultado primero por el obispo de Santa Cruz, como el propio colegio de la propaganda civil de Tarata, es irse a San Lorenzo y erigir una misión en esos espacios, entre el Secure y el Mauré, en esos lugares, y lo que entre estos trinitarios o guayochos, que es como él los denomina. Y manda, lo notifica al presidente del gobierno de por aquel entonces, que era, había conocido Villazón, quien ya era el presidente, quien ya se había mostrado interesado en utilizar las misiones como un modo de colonizar las regiones orientales. Por lo que él aprobó por resolución suprema, aprobó la elección de la misión, afirmando que era deber del supremo gobierno procurar la educación o instrucción de los indios salvajes, habilitándolos por la obra colonizadora de los padres conversores para la vida civilizada y ejercicio racional de los derechos civiles. Por lo que autorizaba el establecimiento de la reducción de San Lorenzo, reservándose para esta fundación las tierras que poseían los guayochos entre los ríos Secure y Mamoré, unos terrenos que serían susceptibles de ser ampliados si así lo consideraba necesario el padre conversor. Poco más de un mes de haberse fundado la misión, el agente fiscal, el fiscal de Trinidad va a San Lorenzo y él publica en el Eco del Beni un informe en el que afirma que tanto el padre conversor como Santos Noco, como representante de la comunidad, van a pedir una ampliación de esos terrenos, desde una zona de terrenos y bosques suficientes para la agricultura, la ganadería y la natural expansión de sus poblaciones. Y afirma él, quieren que aquella zona esté bien delimitada para no verse perseguidos y molestados por los blancos. Ante esta situación, los vecinos de Trinidad, a los que no les gusta nada la idea, llevarán a cabo a través de las páginas del periódico El Eco del Beni una campaña de deslegitimación muy importante del proyecto misional, en las que afirmarán básicamente dos cosas importantes. Una, que los guayochos, por el decreto del 6 de agosto del 42, antes de la creación del departamento, habían sido erigidos, de hecho en este decreto se erige a todos los indígenas venianos a la condición de ciudadanos. Entonces lo que dicen los vecinos de Trinidad es que estos indígenas no son salvajes, por tanto no pueden estar reducidos en un régimen misional. Y por otra parte, en ese mismo decreto lo que se decía es que si eran ciudadanos, pasaban a ser propietarios de las tierras que poseían. Entonces lo que dicen es que los religiosos, unas propiedades que habían ido consiguiendo títulos de propiedad de estos indígenas desde la década de los 80 por las leyes que habían ido decretando el gobierno. Por lo que acusaban a los franciscanos primero de querer reducir a la esclavitud a estos indígenas y segundo de querer lucrarse con las tierras, con el ganado que poseían estos indígenas. Y además, sin embargo, esa era los grandes ítems de sus argumentaciones. Sin embargo, en el mismo periódico uno puede ver cuáles eran realmente los intereses de estos grupos, que no era obviamente la defensa a ultranza de la condición ciudadana de estos indígenas, pues ellos mismos afirman que en esos espacios lo que se encuentran las principales estancias de los grupos, de los principales hacendados o industriales, dicen ellos, venianos, y que además quienes trabajan en esas tierras son los indígenas. Por lo que estancias que en ese momento lo que se dedicaban eran estancias azucareras y ganaderas. El principal también en ese momento, que es desde la crisis del precio de la goma, son los principales puntales económicos rurales y urbanos de la zona pampeana. Por lo que no es difícil ver que en realidad el interés o el temor que tenían estos grupos económicos era, por un lado, a perder la mano de obra indígena, primero porque podía quedar reducida bajo el régimen misional, o porque podía atraer a grupos que indígenas se cobijaran en esas misiones, y por el otro lado porque limitaba el acceso a esas tierras que estaban a orillas del Mamoré, que o bien ambicionaban o bien ya habían ido ocupando de facto, porque de hecho estas estancias se encuentran a lo largo del Mamoré, básicamente en la zona oriental, pero también hay alguna, había alguna hacienda en la zona occidental. Y así eso mismo a mí se me evidenciaba cuando el principal impulsor de esta campaña era el senador por el Benibe por aquel entonces, que era Mariano Méndez Roca, quien además sería básicamente el principal implicado, porque él tenía muchas grandes estancias en el Vicente Cantón de Limoquije, que está a orillas del Mamoré, en la que tenía estas estancias donde producía azúcar y aguardiente, grandes estancias ganaderas, tenía una lancha de vapor, porque ese lugar también era un puerto con el que comerciaba con Santa Cruz y con Trinidad, y su estancia era la que limitaba directamente, especialmente con Rosario. Es decir, estaba al límite de sus propiedades con donde se erigía la misión. Este representante, este industrial, presenta junto a los diputados de Por el Beni, presentará un informe al Ministerio de Guerra y Colonización, básicamente ahondando en los argumentos que habían esgrimido en el Eco del Beni, y denunciaba a Pierini, básicamente, de haber engañado al gobierno. De hecho, incluso en el Eco del Beni lo que dicen es: los guayochos se los ha inventado. Se los ha inventado él. Él dice que eran guayochos para que crean que es un grupo nuevo, pero en realidad son los trinitarios. Y del mismo modo acusaba al gobierno de desconocer la realidad social y económica del Beni, por eso se había creado ese problema. Ante esto, el gobierno, Villazón, quien se había mostrado favorable a la misión, se desentiende y manda una carta a Pirín y le dice: bueno, usted conteste si quiere las acusaciones, pero dejando claro que ellos no iban a hacer nada, que en función de lo que él respondiera iban a decidir. Obviamente Pierini rebatió las tesis diciendo que habían sido los propios Santos Noco quien había pedido que se enviaran religiosos para evitar la explotación, o que fueran entrando en sus tierras de sus grupos económicos. Sin embargo, y se publicó en el Eco del Beni, se publicitó, pero se quedó ahí. Porque el nuevo prefecto, en parte porque el gobierno no hizo nada, y porque el nuevo prefecto de Misiones, Bernardino Pesciotti, se mostró más favorable para erigir no una misión, sino una parroquia o una doctrina. En San Lorenzo pues consideraba que lo que los santos, ¿no?, con los trinitarios o guayos habían pedido eran religiosos que actuaran como párroco, pero no misioneros, no quedar bajo una misión. Esta opción, o estos planteamientos, parecieron que fueron los que más armonizaban los intereses de los distintos actores implicados, por lo que en 1913 el Ministerio de Guerra y Colonización y en 1914 Roma decretan la erección de una parroquia en San Lorenzo. Y aquí queda todo este proyecto, por eso yo decía que era una efímera misión. Sin embargo, rápidamente los franciscanos se percataron de la poca influencia que, a pesar de estar ya ahí, ejercían sobre los trinitarios guayochos, pues quien continuó ejerciendo la autoridad en no solo San Lorenzo, sino en los distintos ranchos y en relación a las autoridades públicas venianas, pues siempre Santos Noco. La autoridad máxima, digamos, tanto por la propia comunidad como por los grupos económicos, los empleados públicos. Y esto fue así hasta la muerte de este, que fue en 1926, y a su muerte se ha constatado que fueron ocupando paulatinamente esas tierras de esos grupos económicos de Trinidad, lo que supuso un nuevo remonte de los grupos trinitarios que estaban en estas en estas estancias. Por lo que, en mi opinión, por un lado, la demanda de los trinitarios y posteriormente personificada en Santos Noco, para mí formaba parte de una estrategia por parte de estos trinitarios alejados, no los trinitarios que se quedaron en la ciudad, sino los alejados, para fortalecer esa distancia que ya habían buscado entre la sociedad blanca mestiza y la sociedad indígena, reformulando la cultura reduccional que heredaba de los jesuitas, pues los propios jesuitas habían creado esa distancia entre la sociedad colonial y la sociedad indígena. Y esa presencia, aparte de permitir eso, lo que permitía, por un lado, era asegurarse o garantizar la administración de esa práctica y cultos religiosos y praxis sacramental, sobre todo, en sus comunidades, y por el otro lado, preservar sus tierras, las tierras que ellos ocupaban, de la ambición de esos grupos económicos. Pues Santos Nocos leía el periódico, estaba muy al corriente de cuáles eran los intereses, y en ese momento habían las leyes de tierras baldías que permitía a la gente ir ocupando. Entonces yo creo que su interés era esa presencia de religiosos para ir frenando esa ocupación que veía inminente. Asimismo, el proyecto de los para los franciscanos, yo creo que facilitaba la actividad de la Iglesia Católica en el Beni, permitiéndose el ingreso de más clientes y más almas a la fe católica, y por otro lado también permitía a los franciscanos, que no habían habían ejercido poca influencia en el Beni, instalarse también en esa región, ir ocupando nuevos espacios. Y con todo, a pesar de que los gobiernos liberales, como ya demostró Pilar García Jordán, habían mostrado muy interés en utilizar las misiones para llevar a cabo para ocupar y nacionalizar las regiones orientales, en este caso el Beni, la fuerte presión secularizadora de estos grupos económicos limitó esta política. Y del mismo modo que la ascendencia del política de estos grupos benianos demostró, por un lado, la connivencia entre los intereses públicos y privados en el departamento del Beni, como también la débil implantación del Estado en esta región, donde quienes realmente ejercían el poder local o regional de facto eran los actores locales, quienes decidían en función de sus intereses el devenir de esta región. Estamos escuchando Trajines. Trajines. Como parte de la Mesa de Tierras Bajas de 1767, que estuvo presente en el Congreso de Sucre, del cual ya les habló Cecil, también presentó una ponencia la investigadora, también española, Pilar García Jordán. Pilar García Jordán es doctora en Historia por la Universidad de Barcelona, además es catedrática de Historia de América en esa misma universidad y dicta el Taller de Estudios e Investigaciones Andino-Amazónicas, con sede también en Barcelona. Ha escrito varios trabajos sobre el oriente, no solo de Bolivia, también de Perú, y entre ellos resalta el trabajo Cruz y Arado, Fusiles y Discursos, la construcción de los orientes en el Perú y Bolivia entre 1820 y 1940. Además, un libro bastante conocido y que es un trabajo realmente monumental, titulado Yo soy libre y no indio, soy guarayo, para una historia de guarayos, entre 1790 y 1948. Ha editado también, entre otras publicaciones, La construcción de la Amazonía andina, siglos XIX y XX, Fronteras, colonización y mano de obra indígena en la Amazonía andina, siglos XIX y siglo XX. Es decir, que Pilar García Jordán tiene una larga trayectoria en el estudio de las regiones orientales, tanto en Bolivia como en Perú. Y con ocasión del Congreso de Sucre, presentó un libro titulado unas fotografías para dar a conocer al mundo la civilización de la República Guaraya, con el auspicio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y con el apoyo del gobierno de España. En la ocasión de la presentación del libro, la investigadora francesa Isabel Combes, que es también una autoridad en el estudio de las etnias de las tierras bajas de Bolivia, hizo una disquisición, un breve resumen y una opinión sobre el libro presentado por Pilar García. Isabel Combes, como decíamos, también ya tiene una larga trayectoria en los estudios sobre el Oriente, es investigadora del Instituto Francés de Estudios Andinos y ha escrito, entre otros libros, Etnohistorias del Isosó, Chané y Chiriguanos en el Chaco Boliviano. Entonces, queremos ofrecerles la opinión de Isabel Combes sobre el libro de Pilar García Jordán. Cuando Pilar decidió presentar el libro, estaba pensando en qué iba a decir. Estaba pensando poner un título a mi texto de presentación y estaba pensando en algo como Pilar contra Paja o García Jordán 3. Algo por el estilo, porque es imposible presentar este libro sin referirse a los que han referido desde hace más de una década de la misma autora. En 2001, Pilar publicó Cruz y Arado, Fusiles y Discursos, que es hoy una clásica sobre la construcción de los orientes en Perú y Bolivia, en el siglo XIX y parte del siglo XX. Hace 3 años, en 2006, ya se concentró sobre uno de los orientes y escribió una monumental historia de Guarayos entre los años 1790 y 1948, donde analizaba la interacción entre los religiosos franciscanos, los indígenas guarayos, el Estado Nacional y las élites regionales a lo largo de más de medio siglo hasta la secularización de las misiones. Hoy, delimitando cada vez más su tema, Pilar se interesa a un periodo que sin duda es uno de los más interesantes de la historia de Guaraya. Se interesa al tiempo de la llamada República Guaraya, que se inició a finales del siglo XIX. Y esto fue un poco el tema en su anterior libro, si bien su anterior libro también nos mostraba algunas fotografías de la época. Hoy, en este nuevo libro, las fotografías son casi 250 y son el tema principal de la historia. La República Guaraya fue un proyecto cultural o ideológico-cultural, como dice, ideado a fines del siglo XIX por los franciscanos que vivían en las misiones de Guaraya, sobre el modelo de las antiguas misiones jesuitas cerradas al mundo exterior. La República Guaraya tenía dos objetivos ligados: proteger a los indígenas de la sobreexplotación o incluso de la esclavitud en manos de los hacendados, de los empresarios obreros y demás élites regionales, y protegerlos también de la corrupción de los vicios de los civilizados. Todo esto lo que era un proyecto bastante paternalista, basado sobre la idea del buen salvaje, y que funcionó sobre un modo segregacionista, queriendo mantener incontaminada la civilización guaraní. Por supuesto que se trataba de una civilización bastante reelaborada, porque su primera característica era ser católica. Pero al mismo tiempo, los padres han apelado a otros ingresos para contar sus proyectos, como la lengua guaraya, el territorio guarayo e incluso el mito tradicional del abuelo. Sin que esto signifique un proyecto separatista, los padres han querido afirmar la identidad de su república a través de los símbolos tradicionales de un estado o de un país. Es así que se ha creado un escudo, una bandera e incluso un himno guarayo. La República tenía su propio periódico, el Eco Guaraya, que después se volvió la Crónica Guaraya, que fue republicada por el padre Balcano de la Vida Pasada de Cochabamba. Y la República también tuvo sus fotógrafos, traídos la mayoría por los padres, con el objetivo, cito, uno de los padres, de dar a conocer al mundo barbarizado la civilización de nuestra floreciente República Guaraya. Es así que este nuevo destinado está centrado alrededor de 247 fotografías tomadas entre 1898 y la década de 1950 en territorio guaraní. La mayoría de las fotos han sido tomadas por los padres franciscanos o por el cargo de ellos. Una minoría ha sido sacada por viajeros de Cali. En este libro, las fotos están divididas en cuatro series. La primera ilustra escenas de la vida diaria de las misiones. Pues son fotos que corresponden a finales del siglo XIX y inicios del XX. La segunda serie corresponde a la visita de Inferno Calori a las misiones en 1918. Las últimas dos, que son creo las fotos que están menos conocidas hasta ahora, son de los años primero 1920-30 y luego 1940-50, y son fotos dedicadas a los esfuerzos de los franciscanos entre los idiomas. Si va a mostrar su estudio preliminar, que bueno, que la fotografía es mucho más que una simple ilustración y que constituye una fuente histórica en sí. Por lo tanto, como cualquier fuente, tiene que ser sometida a la crítica historiográfica, y mucho más en este caso, cuando han sido tomadas con el claro objetivo de hacer conocer y justificar o promover la labor de los misioneros. En este sentido, nos informan mucho más sobre el proyecto misionero en sí que sobre los guaraníes mismos. En el caso de las dos últimas series de fotos, por ejemplo, me parece bastante evidente que lo que se busca ilustrar, que lo que se busca demostrar a través de las fotos de los salvajes sirios es un poco como la prehistoria de las misiones de Guaraní. Algo así como mostrando un barco desnudo en el monte. Así eran los guaraníes y miren lo que son ahora después del proyecto franciscano. Pero como cualquier fuente escrita también, la fotografía puede revelar otros aspectos que es previsto por su autor, si vale la expresión. Tiene que ser sometida exactamente a la misma crítica que una serie de escritos. En todo caso, yo voy a parar aquí para dejar la palabra a Pilar. Estas imágenes son fragmentos de una realidad y de un tiempo que pasó. Para el caso de los idiomas, estas imágenes son los únicos testigos casi de un pasado muy reciente, medio siglo, pero casi inalcanzable por el trauma que han sufrido esos grupos. Esto basta para testificar no solamente su preservación y su difusión, y creo que han encontrado el pilar para la mejor de las comunidades. La dejo comentar. El libro de Pilar García Jorda compila análisis y foto de la misión franciscana de Guarayo, ubicado al noroeste del departamento de Santa Cruz. La obra se estructura en dos partes. La primera, sobre la percepción que los contemporáneos tuvieron de los guarayos y las funciones que realizaron las misiones franciscanas durante la construcción de Bolivia como Estado-Nación. Además, muestra el surgimiento de los poblados de Ascensión, Urubicha, Yaguarú, Yotau y San Pablo. En la segunda parte recoge 247 fotografías que ilustran y analizan el pasado del pueblo guarayo en Bolivia. Ahora podemos escuchar la presentación que Pilar García Jordan hizo ella misma durante el congreso que tuvo lugar en Sucre. Este trabajo tiene una primera parte, recuerdo para que entiendan, una primera parte que debe mucho al libro que publiqué en el 2006, no lo podía hacer de otra forma, y que tiene básicamente el objetivo de dar a conocer al lector el contexto en el que el contexto histórico, económico, social, biológico, en el cual estas fotografías fueron hechas. Ya que una segunda parte, esta segunda parte tiene una, está introducida por un capítulo en el cual hago una lectura de estas cuatro series fotográficas que, como ven abajo, pues, son la primera, en 1898, que es cuando tenemos las primeras fotografías, las inicios del siglo XX, en el que en esta clase es fundamental la importancia del ideólogo de la República Guaraya, que fue el prefecto misionero, conversor por muchos años de los guarayos, de Bernardino Pechotti. La segunda serie prácticamente se centra en el año 18, y está centrada en torno a la visita pastoral a Guarayo del recién llegado para entonces interrumpido apostólico, el representante del Vaticano, Rodolfo Carli, que pasó por allí en su visita a todas las a la tierra pasa. La tercera serie prácticamente está centrada en la década del 30, cuando ya la presión secularizadora sobre las misiones era muy importante. Y aquí la figura fundamental en esta historia es el padre Alfredo Keller. Y finalmente la cuarta serie ya es el momento inmediato a la secularización y de paralelamente el surgimiento de una nueva opción, ¿no? que vemos el fin de las misiones guarayas, la fundación de Salvatierra, donde, como planteaba bien Isabel, los franciscanos pretendieron mostrar a los chilenos que esto era lo que los guarayos eran antes de los europeos. Entonces ahora pasa, bueno, prácticamente he organizado y lo haré muy rápido, la primera serie es la que identifico fundamentalmente, son gran parte, muchas de estas fotografías, no teníamos constancia ni de dónde estaban hechas, ni de quién las había hecho, quiénes eran los personajes, era. Entonces, bueno, a través de la documentación histórica hemos podido obtener varias de las informaciones en el libro, ya que se da cuenta de todo lo que no sabemos con certeza, qué articulamos, por qué lo hacemos, etc. Pero la primera serie, el objetivo fundamental de esta serie era, como ha señalado antes, saber que la cara, conocer al mundo barbarizado, que lo quiera la sociedad boliviana para Pechotti, la administración de nuestra floreciente República Guaraya. El mandante principal fue Bernardino Pechotti. Los fotógrafos fueron básicamente la de Reyes, contratados expresamente por Pechotti, y aunque no hay autoría, yo no tengo duda alguna de que muchas de las fotografías fueron hechas por un franciscano coetáneo a Pechotti, un misionero allí, que compró aparato fotográfico, y aunque no nos consta la historia. ¿Ya? Y las fotografías entonces son abordadas como estas series, son fotografías son abordadas como representación de una realidad y como un relato construido en la que se narra el pasaje, ¿no? El paso de un espacio salvaje indígena a un espacio civilizado. La construcción de este espacio civilizado, del que forman parte, como ahora veremos muy rápidamente, por un lado las iglesias, junto con la casa misional, el cacique, etc. La naturaleza domesticada, de la que forman parte la construcción de terraplenes y puentes, los llamados eufemísticamente embarcaderos o puentes fluviales, la actividad normativa desarrollada entre los guarayos, de la que se muestran en fotografías las escuelas, o las actividades que los guarayos desarrollaban al externo de las misiones, y finalmente el orden social y político que rige al interior de los poblados, en el cual vemos el cacique indígena, su religioso, fue el cacique del poblado junto a sus familias. Y finalmente nos muestran también esta serie, lo que era el antes, cómo eran los abates antes, cómo eran los guarayos antes, cómo son ahora, ¿no? Y se ve muy bien, son fotografías construidas. Gran parte de estas fotografías son construidas, ¿vale? No son espontáneas. Paso por favor muy rápidamente despasando. Esto solo que se ve, estos son de las iglesias, ¿no? Esto es ya el embarcadero, este caso de estos talleres de carpintería, es decir, muestran diferentes, todos estos diferentes aspectos que hemos ido señalando, ¿no? Y que permite pues mostrar lo floreciente de esta República Guaraya, ¿no? Esta es la que está en la portada del libro. Aquí se yo aquí no me detengo, ¿no? Es demasiado cansadora estas horas de la tarde, pero el libro sí que lo hago. Es bien interesante ver cómo toda la relación se ve, el tratamiento que se hace del objeto es un tratamiento en la que los guaraníes son aparecen muy dignamente siempre, en la que no hay, desde mi punto de vista, no hay una visión etnográfica, es decir, hay otros autores que las fotografías que normalmente hechas por científicos, misioneros, en otros católicos o protestantes, en general se siente una visión etnográfica en el cuadro que se trata de ver, bueno, de documentar cómo era. Bueno, aquí en realidad no lo vemos así. Pásalo, favor, Ana. Estos son cacique con su familia, ¿no? El hecho, bueno, aquí esto es varones guarayos representando cinco amigos. Ahí están con la corteza de con la camisa esta de divorcio. Es una imagen absolutamente reconstruida. Esta parte, por favor. Esto lo mismo. Aquí es también, aquí se pretende también representar este mundo antiguo que representan los personajes que están a la izquierda de la fotografía frente a los que representan los de la derecha, ¿ya? Y esto se ve mucho más en el siguiente, en este, que era la portada del libro que publicamos en 2006, en el que se ve estos personajes son todos guaraníes, en el que los porque la mayor parte de los africanos venían de Europa, en este caso era boliviano, chavalino. Ahí se ve, ¿no? Los tres personajes que en el mundo antiguo, a la derecha, ya vestidos con formajes ya envueltos, ¿no? Por la mucha vestida, y en el medio es que ellos se llaman el tigre, que está disecado, que no. Que representa desde el punto de vista este paso, ¿no? Es la domesticación de este mundo salvaje, ¿no? Bueno, entonces la segunda serie ya es en el 18. El objetivo fundamental es mostrar los éxitos conseguidos por los africanos ante la Santa Sede, ante el gobierno boliviano, a las autoridades superiores franciscanas y a las autoridades bolivianas. El mandante continúa siendo de Chiotti, que estaba al final de su etapa en el gobierno de las misiones, bastante desencantado ante sus superiores, las fotografías que se muestran. El fotógrafo es un genio contratado para la ocasión, y las imágenes también representan el orden social y la civilización conseguida por los franciscanos. Entonces hay todas son de religión, el templo que tiene Aurelio Taúd, las escenas festivas, el orden social y político, y algunos detalles del viaje. Pasa, por favor, aquí. Este es el templo que aún hoy se está en el Taúd. Y aquí hay diferentes escenas. Las escenas son prácticamente todas exteriores, ¿no? Mostrando aquí que ven, bueno, las autoridades. De hecho, que este personaje que no había visto este, y es irreconocible respecto a una imagen que aparecía en la primera serie. pasa por favor. Estos son recepción al interrumpio, pasa, por favor. La banda de música, aquí también. Y se ve muy bien como, claro, evidentemente la fila representa el poder por antonomasia, ¿no? Desde la lectura que se hace, quienes están sentados son los que tienen el poder, los que están de pie no, ¿vale? Pero ahí lo vemos, es decir, la torre como se coloca. Bueno, la tercera serie es la que se da en la década de los 30. Entonces, aquí, claro, la década de los 30, las regiones estaban bajo, estaban muy presionadas. Ya desde la década de los 20 había un cuestionamiento progresivo del proyecto nacional, de la existencia de las regiones, y en realidad yo creo que esta serie es una serie que se compone de diferentes. Diferentes bloques, ¿no? El mandante es que fue el ex misionero y comenzó por muchos años también Guarayos, el padre de Acero Pérez, y las imágenes que tomó, o que hemos atribuido a él, tienen una doble mirada, ¿no? Por un lado, la vida interior de los pueblos guarayos, con la urbanística, las actividades productivas, y después la segunda diada, el segundo bloque que hay en esta serie, son las partes de la religión y civilización, ya inclusiva, porque naturalmente era lo que se planteaba entonces, pero sí yo no concentrados en lo que se llamó la nueva visión de Santa Claus. Entonces aquí vemos que esta parte, esta, este segundo bloque es muy interesante porque hay la mirada del fotógrafo, se fija en individuos y grupos que están desarrollando una práctica social tradicional, por primera vez se nombran a algunos indígenas. Hasta entonces los indígenas prácticamente no son nombrados. Ahora por primera vez vemos que algunos se nombran. Y vemos que se refleja también los cambios que se operan en el espacio indígena. Hay un tercer bloque de fotografías que muestra el interés por primera vez, el interés por captar a los propios transitados, a los profesores, a las religiosas que llegan de la década del 20, fotógrafos que son mediadores culturales por excelencia. Entonces, aquí lo que vemos es el fotógrafo, por ejemplo, con la valorización de la memoria histórica de la orden y con la valorización de la comunidad franciscana como sujeto colectivo, cosa que entonces no se había hecho. Entonces, las imágenes son relativas a autoridades, a festejos, federación de bodas de oro, de sacerdotales, etc. Estoy pasando muy rápidamente, y aquí. Bueno, vemos diferentes, aquí esto es las actividades que se dan en los pueblos guarayos, ¿no? Los diferentes trabajos que son fotografías de infancia. En realidad, bueno, ya saben, son prácticamente mi fotografía, yo creo, lo que voy a ver, ¿no? Aquí no sé, yo escogí lo que me parecieron que eran más interesantes para esta historia. Y aquí ya vemos este grupo de, bueno, la primera discusión de Sirio, ¿no? Que es el 30, la primera 30. Entonces aquí hay, pues eso, cómo surge una visión. Entonces aquí vemos diferentes. Aquí este sabemos ya casi llamado castellamente y diferentes actividades de los indígenas. Esta es interesantísima, no sé los nombres de estos caciques, estos son caciques guarayos, y acompañados por otras mujeres que no tengo ni idea quiénes son. Yo espero que ahora llevando estas fotografías a guarayos logre identificar a algunos. Bueno, y aquí ya están los dedicados a la orden, estoy pasando, por favor, los dedicados a la orden religiosa, porque bueno, yo creo que están destinados a esta memoria de la orden. Y finalmente, la última serie son las décadas de 40, 50, en el que el objetivo es, pues eso, básicamente ver la formación de una nueva visión a la tierra. El mandante es el padre Interesto Guapo, que fue por varios años profesor en Uruguay. Fotógrafos básicamente de autoría cierta o atribuida son Walter y Agustín Jarre. y estas las imágenes que vemos traducen esta también una doble mirada, ¿no? Tanto a la vida cotidiana, a nivel de los guaraníes, como los retratos individuales y grupales. Raramente se les muestra practicando actividades lúdicas a estas poblaciones, ¿no? Y aquí ya vemos esta doble mirada, ¿no? Y ahora prácticamente ya una gran parte de estas se dedican a la tierra. Y aquí vemos que aquí sí que ya aparece la mirada etnográfica, cosa que antes, hasta ahora, no nos la habíamos encontrado. Los idiomas, como saben, han prácticamente han desaparecido, ¿no? Y aquí, todo eso, bueno, ven como están desnudos, bueno, aquí hay diferentes interpretaciones, pero esto nos lo encontramos tardíamente, es decir, es muy tardío, ¿ya? Creo que nada, pueden cerrar. Entonces, bueno, yo con esto acabo. Soy consciente, como decía Isabel, que las fotografías recogidas en este trabajo ofrecen fragmentos de una realidad, del tiempo que pasó. Pero yo creo que con este trabajo espero ofrecer algunas claves para la interpretación de los procesos, algunos procesos sociales, económicos, teológicos, religiosos que desarrollan en Guaray, que están desarrollados en Guaray, que espero contribuyan a la reconstrucción de la historia de Guaray, ¿no? Estamos escuchando Tragedias. Han escuchado, amigas y amigos, la presentación que Pilar García hizo sobre su libro Unas fotografías para dar a conocer al mundo la civilización de la República Guaraya. Nosotros intentaremos también ayudarlos a imaginarse las fotos, las más de 200 fotos que presenta Pilar García en su extenso libro. Hay varios grupos de fotos, entre ellas una de las más interesantes fotos son sobre edificios. Nos presenta, por ejemplo, foto de la iglesia de Ascensión, la casa misional del pueblo de Ascensión, la iglesia de Urubichá, la iglesia de Yotaú, la de Yaguarú, la del pueblo de San Pablo y también la iglesia de San José de Tarata en Cochabamba. Otro tema que resalta en las fotos es, por ejemplo, la vida cotidiana en la misión. Así podemos observar fotos de mujeres preparando charque, hombres trabajando de carpintería o mujeres hilanderas guaraya. Hay otro grupo importante de fotos que muestran a los misioneros junto a los indígenas. Esas ya no son fotos tan espontáneas, sino que son más armadas, más preparadas. Ahí podemos ver a los misioneros rodeados por indígenas. También vemos a las autoridades indígenas locales, los miembros del cabildo portando sus distintivos de autoridad, sus bastones. También hay muchas fotos sobre ritos, la gente asistiendo a la iglesia, la gente en un cortejo fúnebre, es decir, en un funeral, en un entierro. Y queremos contarles, queremos describirles una foto que menciona Pilar García, que mencionó en su exposición y que se refiere a las fotos más etnográficas, las que muestran el pasado de los pueblos indígenas contrastándolo con el presente de ese momento. Es decir, según dice Pilar García, que los misioneros tratan de demostrar cómo los indígenas tenían un pasado un poco más salvaje, más de barbarie, pero desde que llegaron los misioneros se comenzó con éxito, se desarrolló con éxito un proceso de civilización y de cristianización. Es por eso que, como parte de las fotos, hay una en la que se ve a un misionero junto a unos indígenas disparando, es decir, con un arco y con una flecha, en una escena de caza, una escena que refleja el pasado. Con la vestimentaria también. Con la vestimenta típica, es decir, con la ropa que ellos tenían antes de que llegaran los misioneros. Eso es en una parte de la foto, pero en la otra parte de la foto, para mostrar el contraste, se ve a los indígenas reducidos, a los indígenas de las misiones que tienen la indumentaria ya civilizada, entre comillas, diseñada por los misioneros y con nuevos materiales, ¿no? Con algodón, todo eso. Además, en otra de las fotos podemos ver a dos indígenas, como decía Cecil, con la vestimenta típica, portando un arco, una flecha, también en una posición, una escena de caza. Y es de esta manera, como nos decía Pilar, que los misioneros trataron de mostrar cómo ellos habían ayudado a mejorar, entre comillas, siempre a mejorar la forma de vida de los pueblos indígenas, en este caso de los guarayos. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de esta sesión de trajines, en la que hemos querido contarles los temas que se manejaron en una de las mesas que formaron parte del Congreso del Bicentenario en Sucre. En las próximas sesiones de trajines vamos a seguir con este tema, no queremos aburrirlos, simplemente queremos ser de alguna manera un vínculo, un nexo entre esa comunidad científica, esa comunidad de intelectuales e historiadores y las propuestas, los nuevos planteamientos que ellos traen, acercarlos a la sociedad en su conjunto, es decir, a todos nosotros. Queremos agradecerles por escuchar nuestro programa, agradecer a Cecil por su presencia y hasta la próxima. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Trajines. Gracias. Hasta la próxima.